Empezamos con tecnología y, como siempre, primero unas preguntas, noticias breves. Lo primero, YouTube por fin da síntomas de mejora. ¿Sí? Porque tengo que decir que es el peor sistema de vídeo que hay, puede ser. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Qué? YouTube es muy conocido, pero luego Megavideo es muy malo. Veo es mejor. Mejor. No me gusta ver. Incluso el del cono, para series, ¿no? El del cono ese que me pasaste para ver las cosas. Es un programa. Pero eso está cojonudo. Vale. Cheito dando muestras de su... YouTube, cualquier vídeo puedes subir a YouTube. Cualquier vídeo. Y sin ningún problema. Y que toda la gente lo sube ahí. Si te puede hacer, TV, Vimeo mejor. Pero Vimeo es más personal. YouTube es más para compartir. Vimeo es más personal. No. Es la putita de los, de los servidores estos. YouTube ha puesto ahora... ha cambiado su reproductor. Ahora se pueden ver los vídeos en 16:9, ¿no? Como ya sabéis. Sí. Que son los 4/3, que es como las televisiones de antes, un cuadrado, es el pasado. Y ahora ya son panorámicos, como el ordenador de radio. Panorámicos. Panorámicos, como el cine. Las películas se hacen en 16:9, ¿no? Pues ahora los vídeos yo... ¡Paluta! Tenía que decirlo, tío. Vale. Gracias. No es noticia, acordáis de... Que digas lo que digas, YouTube sigue siendo la... Y no me digas que no. La reina, y todo el mundo. La reina de los papeles. Windows es la reina, es muy mala. Twitter es la reina, es muy mala. Twitter es mala. No, los cojones. A ver, porque sea más de Facebook o de MySpace. Incluso que Tech es mejor casi. Qué bien. Social Darko mucho mejor. ¿Dónde vas a parar? Social Darko, sí. Darko Web tiene una. Sonic. Yo siempre amaré a Sonic. ¿Tengo que saber cuántos amigos tengo en el Sonic? ¿Cuántos? 6. Bien. 6 contándome a mí, porque yo me quiero mucho a mí mismo, así que 5. Yo soy suerte, tengo en Queteque a Nicki Nadal, a Berto y a Paris Hilton. Soy suerte. Bueno, algún día cuando venga a verte hay que venir a verle. Ah, que viene aquí. Viene a hacer giras y eso. Sí. Como una fuente con Corbacho, con Polinero. Ah, la gira esa de... Tío, hay que verlo, tío. Cueste lo que cueste, tío. Vale. Seguimos. El Google Chrome. ¿Os acordáis del navegador ese de internet, que es como el Firefox, para que no lo sepa? Sí, sigo teniendo Firefox. La beta. Sirve para navegar por internet, ¿no? Y otro navegador. Explore. Pues Google hizo uno, que le sacó en beta. Sí. Que en beta es en prueba. Beta. Que no Betty. Pues saldrá de la beta en enero. O sea, te va a ser oficial en la versión 1, ¿no? Sí, la versión 1.0. Y lo bueno es que vendrá con algunos ordenadores. O sea, tú te compras un ordenador y te viene con Google Chrome. Anda. Así se quieren comer un poco de mercado. Sí, de todas formas, ya le he comentado, porque Google es el principal patrocinador de Mozilla Firefox. ¿No joda? Sí, y el Mozilla Firefox es el mejor navegador que existe actualmente. Suelta mucho dinero. ¿Para mí? Sí. Más noticias. Por favor, María, bájate el Mozilla. Por favor. Que cuando te cogemos el ordenador no podemos... Twitter, ¿sabéis lo que es Twitter? Sí, hombre. Chaito, tengo uno. Chaito, ¿sabes lo que es Twitter? Es como... Microblogging. Es como... hacer un blog con SMS, con mensajes cortos. Sí. Simplemente poner, ahora estoy en tal cual, voy a tal sitio, o me he levantado tal, porque... Mariconadas. Está muy bien esto. Por cierto, ¿has encontrado el Endrive? Yo mucho. Muchísimo. Yo también. Lo dejé abandonado. twitter.com/Jorge/ Yo también. Yo también. Bueno, pues se cuenta que Facebook quiso comprar Twitter. La pregunta es, ¿para qué lo quiere? No sé, Facebook... Twitter no es rentable, hay que decirlo, no es rentable. Claro. Facebook no sabe. De todas formas, hay un añadido, un gadget en Facebook. Sí, aplicaciones, sí, que se pone. Pero eso fue después de que de tener eso del gadget. Sí. No sé por qué lo quiso comprar, pero no lo compró. Por comprar, pero... tío, es como Calderón. Más noticias. Microsoft quiere dar una oportunidad a los piratas. Hola. Tú te instalas Windows XP pirata ahora. Pues Microsoft quiere que te puedas descargar un programa y pagar una módica cantidad de dinero y te lo haces legal. Tontería. Vamos, que eso no es una mierda. Hombre. ¿Quieren sacar dinero? Sí, y de los files también, por ejemplo. Y creo que, bueno... No sabes lo que hacer, Ya, es Microsoft. Última noticia, MuTorrent, que es el programa de torrent para Mac. Uh-huh. Porque ellos no tienen el BitTorrent ni todo eso. Para descargarte archivos de internet hay una cosa que se llaman torrent, que es como el Ares, pero compartiendo archivos. Sí. Uh-huh. Pero van mucho más lento. Sí. Me tienes que pasar la puerta de como conocía vuestra madre. Sí, he estado por traértela, pero no podía porque no te podía dejar el pen. Yo tenía la esperanza de que me hubieras traído, pero bueno. Mañana si nos vemos que le doy el pen con él. Vamos, si nos vemos. MuTorrent, es que no sé, bueno. Si nos dejan... MuTorrent. Nos vamos también. Sí, MuTorrent, a ver. Va a estar, ya está disponible la versión oficial para Mac OS X. ¿Para Mac OS? Sí. Y vamos con la pregunta de la semana. Esto es la mejor. Esto es como ser digital. Pregunté. Abstenerte licenciado. Pregunté en Yahuance. Mea de pie o sentado. Mear de pie o sentado. Ya me equivoqué. ¿Qué es mejor para un tío? Mear de pie o sentado. Es que algunas personas dicen que es mejor mear de pie, pero he leído por ahí que es mucho mejor mear sentado. ¿Quién dice eso? Eso lo pregunté yo. Yo digo que es mejor mear sentado. Es más cómodo. Mucho más cómodo. Y lo que pasa es que tardas más. Sí. Sacarte la colita y mear ahí. A mí no me importa, pero... Lo que pasa es que manchas menos la tapa del retrete. Manchas menos. Luego, el esfínter está en una posición más natural para... Eso no es lo importante. Lo importante es aquí lo que han contestado la gente. A ver, di que sí. Primera respuesta. Muy buena duda. Yo creo que sentado es mejor. Yo tengo 32 años y desde que recuerdo he orinado sentado. Bueno, voy a un baño público, lo hago parado, pero siempre que estoy en mi casa lo hago sentado. Es decir, que parado, sentado, ¿sabes? O sea, de pie, ¿no? ¿De pie? Sí. Siento que se descarga más la vejiga, no te preocupes lo que digan los demás. Yo me considero que soy mucho más hombre que cualquiera que diga que me ha sentado, es una mariconada. Pues nada, machote, a mí ni pienso que maricón ni de no, simplemente yo... Es que la comodidad. La comodidad. Luego, que puedo estoy sentado, no, cojo una revista, la puedo leer, puedo pensar. Yo me lo pie. Seguimos. Respuesta 2. De pie. ¿Cómo me voy a sentar para mear? Ni que tuviera nada que hacer. ni que no tuviera nada que hacer. Bueno. Qué grande. Respuesta 3. Parado. A menos que el tío esté débil y no pueda sostenerse. Entonces sí se sienta. Y sí. Claro, es que los servicios también... Una cosa, lo bueno es que pone fuentes. Doctor en casa. Una buena fuente, tío. Que no un chapuzas en casa. Una gran serie. Respuesta 4. Es mucho más higiénico mear de pie. Los asientos de los VC siempre están muy sucios y pueden contraer una enfermedad. A las mujeres no les queda otra. Pero ese es su problema. Yo no me he sentado nunca en varios públicos. Solamente, es que eso es de loco. Solamente en mi casa, solamente. ¿Salvo Pinch? No, pero en serio, ¿qué te iba a decir? Es su problema. La mujer que se siente que se joda. Muchas mujeres me han de pie. Pero vamos a ver, es más higiénico, ¿vale? ¿Por qué los servicios de los tíos siempre están más sucios que el de las tías? Es más higiénico por los cojones, ¿sabes? Bueno, respuesta 5 con acento mexicano. Hermano, en mi país los hombres orinan de pie, los maricones orinan sentados como mujeres. Así que te recomiendo que si te gusta sentado, que nadie te mire. Ay, es tu mariquita, chai. ¿Cómo se nota que en esos países todavía la homosexualidad es bastante tabú? Sí, están menos. Sí, la verdad es que sí. Además en México que son más chunos. Macho. Pues aquí en España creo que son menos machunos. 6. ¿Conoces algún mexicano, güey? 6. Es mejor mear de pie. Es más rápido e higiénico. Ya que si lo haces... Mear a pie. Bueno. Es mejor mear a pie. Eso que... Ya que si lo haces puedes contraer infecciones que hay en el toilet. Y sale Pero no sale peor que la infección en tu casa, como no sea, yo que sé. Yo por eso me pongo de pie. Cago en 10. A ver, que nadie se usa los juicios va a sentarse en un urinario público. Pero no lo critiqué. Ahí ya lo sabía. Sí, Fabio, di que sí. Digo, voy a leerla. Voy a leerla. Pues yo orino de pie. No sé de ningún chavo que orine sentado. Eso solo lo hacen las chavas. Joder, qué machismo. Pero ¿por qué pones este tono si no está poniendo exclamación? Esta afirmación, sin más. Es que hay que leerlo así porque lo escribe un güey. ¡Ándale! ¡Cómeme los huevos! Espíritu González, respuesta. Bueno, respuesta. ¡Bato Boldon! Es mejor sentado, amigos. No orinen más las tablas que después tenemos que lavarlas. ¡Ole! Tienen tablas de... Sí. Ah, no, que sigue. Perdón. Tenemos que lavarlas. Nosotras. Y además tienen otro beneficio. Es que se puede defecar también sin tener que cambiar de posición. ¡Hala! Otra ventaja se lo he olvidado. ¡Claro! Ya, como estáis sentado y te viene la gana, pues ya estás sentado. ¿Cómo no he caído yo en eso? Saludos, Alma. Alma, por favor, Alma. Es muy grande. Alma, te quiero. O sea, ¿cómo se me ha ocurrido a mí esto antes? Pueden defecar. Me dejas tu baño. Me dejas tu baño. Respuesta 9. Es como el retrete ese que creas Homer Simpson. El sofá, el retrete. Oye, eso es cojo Yo creo, respuesta 9. Yo creo que es lo mismo, pero sentado está más cómodo. Yo me doy de pie cuando hago de vientre sentado. O sea, lo dejo claro que no caga de pie. Sí, es algo importante. Para el tío... Un tío sabio, o sea, mea de pie y caga sentado. Para el tío se supone que de pie. Nosotros no tenemos más opción que sentado o de acrobacias en lugares públicos. Pero sé que son... Que sé que son muchos, que aunque no conocerlo, y no sé el por qué que me han sentado en ninguna mariconada ni demás por el estilo. Al revés, es comodidad, seguridad y placentero. Aunque reconozco que si fuera hombre me costaría entenderlo. aunque la vulva por tener un colgajo entre las piernas. ¡Oh, por Dios! Pero vamos a ver. Sí. ¿Qué va? Vamos a ver. Tienes un colgajo entre las piernas. Si tuvieran un colgajo, ¿qué? Es que lo toman como la eterna guerra entre hombres y mujeres. Sí, estamos preguntando si es mear de pie sentado. No me estáis en la guerra esa. No, yo quería contestar a esta chica que... ¿Por qué Craig y Costa le tenéis sentado? Es que me ha sentado. No lo entiendo. Es algo que te da vergüenza. Es que hacer algo de mujer es vergonzante. Eso demuestra... Claro. Es América. Qué hipocresía, Sudamérica. No sé. Hay muchas... No sé. Sudamérica. Última respuesta. A ver. Si me ha sentado, sufre el riesgo de mojarse la chompa. O de que le dé el mal del fundillo asustado. Ay, Dios mío, la gente está chompa. De verdad, la gente está verdaderamente mal. Un saludo para ti, chompa. Sí, señor. Hay que ver una pregunta inocente. La que ha liado. Ya ves. O sea, conclusión, aunque la gente sudamericana cree que mear de pie mejado, pues para no quiere ser maricón, ¿eh? Porque la gente no quiere ser maricón. Aquí sin embargo, hay mucha más ventaja en me he sentado. Esa es la conclusión. Es que es más. Yo me quedo con la de CK, sin cambiar de posición. yo de la chompa. No, yo meo de pie, pero vamos, si tengo que me he sentado, no pasa nada. ¿Tenía alguna pregunta para...? Es que mira, si yo quiero otro análisis, yo... Con mis vaqueros de botones, desabrocharme los botones me cuesta lo mismo que bajarme el pantalón. No, cuesta incluso más. Sí, sí, ya. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Y no tengo que preocuparme por apuntar. Vale, a callar ya todo el mundo. Dios. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta? No seas vallo, que vaya. Así, alguna pregunta para la semana que viene. Pues a ver, una que... ¿O la vais pensando? No, que lo que quiero decir. Ya se la ha pensado. Alguien tiene... No, yo quiero trabajar un poco el tono, un poco más con la tecnología. Sí, sería mejor. En la sección... Voy a pedir disculpas por convertir la sección de tecnología en esto. No, te la has ultrajado. Pero a ver, pregunta simplemente que... ¿A qué refieren? ¿Microsoft o...? No, tío, eso es más gracioso. Algo gracioso, yo creo. Ya lo pensaré. Ahora lo pensamos. Que sepas que ahora no vamos a hablar porque vamos a estar pensando en la pregunta. Última sección. ¿Qué he aprendido esta semana en clase? A que no tengo que coger un periódico de un paquete de periódicos cerrado. Porque se caen todos. Sí, claro. Se han caído todos hoy en medio de la calle. Ay, Dios mío. La calle de la Ponti. ¿Qué periódico era? El de gratis. De los viernes. Bueno. Era coger uno, se me han caído ahí todos. Es que no se me limpió el culo. Se ha abierto, se han esparcido los periódicos por la calle y salió corriendo. Y salió corriendo. Lo siento. De gratis, lo siento. Salió corriendo, tío. Qué tío. Eso he aprendido hoy en clase. Ay, Dios mío, muy bien. Ahora pasamos a videojuegos. Pues nada, quedamos a la primera de mis secciones. Ya. Una cabecera, ¿no? ¿Videojuegos? Seguimos la historia de los videojuegos con la tercera entrega. Ya por fin espero acabarla. Hoy. Sí, señor. Y nada, dejamos la anterior entrega con la... Una de videojuego. ¿Sabes que a los concursantes de Gran Hermano la prueba que están haciendo? Los regalos de Xbox 360. Con el Guitar Hero World Tour. Se la regalan al que gana la prueba. Qué hijos de perra. En fin, dejamos la historia de los videojuegos con la PlayStation 2, la Xbox normal y la Nintendo Game. Ahora pasamos a la generación actual de consolas de sobremesa. La generación de la alta definición, del juego en red, del compartir archivos, del compartir puntuaciones, del clase emoticonos, del clase avatares, de mundos de realidad social, como una especie de Twenty o de Facebook, pero con personas realmente creadas, que es el caso del programa Home, casa en inglés, que es el de PlayStation, el sistema de Xbox Live de Microsoft, o los Mii's de Wii de Nintendo, que se pueden compartir, concursos, ya todo entrado en otra dinámica. Además, es la generación en la que más se ha innovado, no además por los gráficos, por los internet, sino sobre todo por Wii, por Nintendo Wii, porque ha intentado acercar a los videojuegos a personas que normalmente los jugaban, como bien son las personas mayores, las personas adultas sin tiempo, o las chicas. O las chicas. No, es verdad. Es que estoy leyendo aquí lo de Apalú. Luego me boicoteas lo que quieras. No tengo tiempo. Y nada, la Wii, como bien sabéis, no se maneja con un mando normal y corriente, el famoso pad, que ya hablamos del origen, estaba en la NES. No, se maneja con una especie de mando, tipo de un mando de televisión, que tiene un sensor de movimiento y espacio. Entonces, con este mando se controla todo apuntando a la televisión. Puedes jugar a tenis, enfrentar a la moto, un paracaídas, una espada, un escudo, lo que uno quiera. Ahora han sacado un videojuego que es el Wii Music, que estos son instrumentos, batería, una flauta, una guitarra. Puedes crear un montón de melodías, con un montón de canciones incluso. Es como un Guitar Hero, pero en plan Wii. Aunque hay Guitar Hero para Wii, que se mete el mando del Wii en la guitarra de Guitar Hero. Y bueno, el caso Wii ha sido una revolución. Es la consola que, contra pronóstico, se está imponiendo en las ventas de esta generación. Lleva ya vendidos en Japón, solamente en Japón, 8 millones de consolas. ¿Tiene un nombre muy japonés? ¿Wii? Sí, Wii. ¿Por qué pusieron Wii? Porque fonéticamente es Wii. nosotros en inglés. Y nosotros quiere decir que todos nosotros, sin importar edad, raza o lo que es, o ocupación, juguemos un rato a la Wii. Incluso las mujeres. Incluso edad, sí, condición sexual. Sí, sí. El, ¿qué ha pasado? Que al centrarse Wii y también Nintendo DS, la portátil, va por ese camino, que el de tener a todos unidos jugando a consola, se está dejando un poco de lado a los jugadores hardcore, que se llama. Que, por ejemplo, yo soy un jugador hardcore, que me gustan los juegos profundos, con los que me encuentro dificultades o puzzles para pensar. Porque los juegos que ahora mismo se están lanzando para Wii son juegos de, en plan de cocina con mamá, o lo de Opérame, o lo de El Rancho. ¿El Rancho, güey? Sí, o lo del tenis, o sea, sin embargo, pues, Nintendo lo ha intentado paliar al principio, sobre todo. No, es chido. Con juegos como el Metroid Prime, el Zelda, el Super Mario Galaxy. Ahora está un poco más tarde, pero son super ventas. Cualquier chorradita de Deep Brain Academy o el Brain Training o cosas así, son super ventas. Eso la gente realmente le demandaba. Y he creado un nuevo concepto de juego, un nuevo concepto de crear juegos y sobre todo de marketing, porque el marketing de Wii no lo tiene PlayStation. Y bueno, ya, y yo tengo la Wii, la buena que vamos a tener. Lo sabemos, damos fe. De primera generación. Que yo sí te rompo un mando. Además, lo mejor de la Wii es que multijugador, lo de siempre, multijugador, además un servicio en red que no necesitas componentes externos, te conectas por wifi a la red y puedes jugar con cualquier parte del mundo a cualquier juego. Puedes hacer carreras, puedes hacer carreras de Mario Kart contra 12 personas que estén repartidos en todo el mundo y sin que haya lag. El lag es que de golpe el coche está aquí y un segundo esté más allá, que no, que va todo muy fluido, al igual que Super Smash Bros, que es el juego de lucha. Mira, entonces están los juegos franquicia de Nintendo, con los gráficos son bastante superiores a los de GameCube, no son HD. Pero bueno, otra cosa buena es que utiliza por fin DVD, una consola de Nintendo, yo. Por fin se han dado cuenta Nintendo que... Por fin evoluciona. Y se rumorea que Wii va a sacar una versión de alta definición para nuevas pantallas de televisión, va a ser que introduzca el reproductor de DVD para ver películas. Luego la Wii es una de las consolas que más fácil se puede piratear. Es como la PlayStation 2 para piratear, se abre, se pone el chip. Sí, tranquila, más se puede programar muy fácilmente. Otra cosa que ha tenido en contra la Wii es que, como lo he dicho, programar en PlayStation 2 es parecido a programar en Wii. Mucha gente hace ports de PlayStation 2 a Wii solamente para aprovechar malamente el mando. Si un port es con un juego a otra consola, un juego de una consola a otra, para aprovechar el mando. Para que los frikis, como, o sea, lo que no entendemos. Es, entonces, que quedan juegos realmente malos, que se puedan hacer un montón de cosas innovadoras. Y bueno. La otra consola, que es la que está más arriba de las consolas que pelean en la liga de los gráficos, la liga de los juegos hardcore, que es Xbox 360, la sucesora de Xbox. Está arrasando en Estados Unidos, en Europa está desbancando poco a poco la PlayStation 3, en Japón sigue sin nada que hacer. Aunque han contratado Microsoft a muchas empresas japonesas para que hagan juegos para japoneses, tipo Final Fantasy, aunque no Final Fantasy, para que la gente compre Xbox. Y está comprando juegos a golpe de talonario, como casi siempre suele hacer Microsoft, ¿verdad? ¿Cómo no? Ha comprado la franquicia, ha comprado la franquicia de GTA, ya no va a ser solo exclusiva para PlayStation, ha comprado la franquicia de Final Fantasy XIII, ya no va a ser solo para PlayStation, la de Tomb Raider, la Resident Evil. ¿Y el Pro? El Pro, por cierto, durante un año el Pro fue solamente exclusivo para Xbox 360. ¿En serio? En serio. Sí. O sea, y para mí, me tuve que comprar una consola, valoraría seriamente la Xbox 360, porque muchas de las exclusividades de PlayStation 3 las tienes en Xbox, y aquí con una consola más barata, más fiable, más potente. Porque Microsoft. Sí. Bueno, y luego, por último, llegamos a la que a priori iba a ser la campeona de esta generación, PlayStation 3, está siendo la que más rezagada está quedando, porque el alto precio. ¿El alto precio? ¿No? El alto precio, que se hicieron un lío con los mandos, porque a partir del DualShock, que vibra, pues demandó una empresa diciendo que se había quitado, y ganó esa empresa el juicio. Así que ahora Sony ha tenido que pagarle a esa empresa por utilizarlo. Pero mientras tanto, salió la PlayStation 3 y sacaron un mando que era mitad Wii, mitad DualShock. ¿Por qué pusieron el Wii? Se notó que cuando la Wii puso el sensor de movimiento, se dio cuenta que PlayStation 3 estaba quedando rezagada. Entonces incluyó de mala manera lo de Wii, pero no de velocidad y espacio, sino solamente espacio, para mover al personaje moviendo como un maestro volante. Y fracasó. Y ahora con el DualShock estamos viendo arriba. Quiere decir que PlayStation 3 está uno a un principio muy dubitativo, se ha puesto ya a la altura de Xbox 360, pues como siempre, a las franquicias estrellas, el Metal Gear Solid 4, y sobre todo, que hablaré un día entero sobre este juego, el Little Big Planet, los juegos de fútbol, los Motor Storm, los Resistance, que son shooters, primera persona. Que de hecho, o sea, la siguiente, la sección va a ser sobre videojuegos, sobre ya, en concreto. O sagas, en concreto. De acuerdo, porque ya y ya, hasta aquí la verdadera generación, que he obviado las portátiles, ya hablaré en otras semanas, quiero centrarme en algunos videojuegos, pero el caso es que esta nueva generación la va ganando Wii por un lado, y en la otra liga, aunque la está por debajo de Wii, va ganando por ahora Xbox versión. ¿Cómo? Porque Wii no compite en la misma liga que Xbox y PlayStation 3, ni por gráficos, ni por... O sea, que la Xbox gana la Play 3. Sí, pero ya PlayStation 3 le está recordando diferencia. Bueno. En Japón, arrasa PlayStation 3 y pierde Xbox. En Estados Unidos, arrasa Xbox, pero PlayStation 3 no está tan mal como Xbox en Japón. Eso es normal. Y en Europa la PlayStation 2 sigue, el 3 sigue arriba. ¿Pero por qué? Porque la marca PlayStation sigue vendiendo mucho. Y hasta aquí la historia de los videojuegos. Hasta sí señor, una gran historia. No, la verdad es que ha estado muy bien. Sí, me gusta mucho. Ahora pasamos a Raúl, creo, ¿no? Sí, ahora la siguiente sección, Raúl. Sí. Y nada. Guau. Mamá, quiero ser podcaster. Oh, mamá, y que me descarguen. Preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet. Mamá, para que me escuchen. Oh, mamá, y que lo disfruten. Escucha podcast en castellano porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocassette.com y patacaminuta.net. Ya. Bueno, pues ahora comenzamos mi sección. Bien, ¿de qué vas a hablar? Uf, bueno, mal, macho. Porno. Otra vez. No tengo ni idea. Ahora es cuando vayas a estar arrepintiendo de no estar aquí. Sí. Porque llega la sección de Raúl. Déjale, que está de barbacoa. La barbacoa. Bueno, no tengo... comiendo salpenes, digo salchichas. No tengo ningún tema en específico, así que claro. Lo que voy a no hacer... No, deja hablar nosotros, si queréis ya podéis... Ya tengo no, este no, no, no, tema. Bueno, hombre, tengo un tema reservado. Bueno, bien. La reserva. Voy a tirar de los emails que me dejasteis la otra vez. Los oyentes. Vas a hablar de Donkey Kong. No, voy a hablar de los arandeles de tornillo. ¡Oh! No lo puedo creer. Ha dicho que has apagado por una vez. Estoy en éxtasis. O sexas. Me he informado mucho, he buscado en muchas ferreterías. ¿En serio hablas de esto? No veo. Está en muchas ferreterías, ¿no? Oye, me ha costado trabajo ir a las ferreterías. ¿Has ido? No. Vale. pero queda bien. No, tampoco internet, no hace falta. Es aquí a... A pelo y a pluma, A pelo y a pluma. Saludo para Gallo. No, en serio. Has levantado a tu cama, ¿no? Has visto las patas y has visto. ¡Qué grande! Y ya está, ¿no? Has analizado su contenido, su forma, sus componentes químicos. Exacto. Algo que un poco de lo que sé de la vida y eso. Lo primero, ¿qué es un arande? ¿Qué es un arande, Raúl? Pues. Es como un semicírculo, bueno. Se podría decir que es como una moneda de 25. Es esta, disco duro, coño, disco duro, el agujero más grande. Exactamente, el agujero más grande. Yo te quiero preguntar, ¿los arándanos tienen algo que ver con los arandeles? Sí, es más, o sea, tú plantas un arandel y te sale un arándano más arandel. Qué guapo, tío. Te sale un arándano. Plantas un arándano, te salen un arandel. No, eso ya no. El fascinante mundo de los. Eso es fruta, lo otro es semilla. Ah, ¿y cómo se consiguen arandeles? ¿Arandeles cómo? Pues de las aleaciones. ¿Y cómo se consiguen las aleaciones? Pues de la tierra. Las amalgamas. ¿De dónde sale la tierra? ¿De Dios? Oh. Bueno, ¿cuántos tipos de arandeles hay? Pues según he buscado yo en la ferretería. Segundo también. Me voy a alejar. Sí, es que a mí según me estoy fijando que también hablo muy alto. Sí. Según he visto yo en la ferretería, me han dicho que hay 40 tipos. 40 tipos. Normalmente hay los típicos metales. ¡Nos van a invadir los arandeles de tornillo! Los típicos metales, ¿no? Y después, pues hay algunos que son de plástico. Y. De fibra de carbono, ¿no? De fibra de carbono, sí, y óptica. Y de fibra neón. Óptica también. De neón. De neón. De nylon, por supuesto. También, sí. ¿De látex? ¿De látex? De látex no, eso. Imagínate que, no, que te pudieras poner un arandel de tornillo que no un condón en el pito. Supongo que habrá diferentes tamaños, ¿no? El 33 o. Sí, pues claro, como siempre hay distintas... Siempre el tamaño. ¿Estás ahí insinuando que tú no das la talla? Yo la doy. ¿Con no quién? Sé, ¿con quién? Pero no. Hay distintos tipos de púas. Sí. Esos distintos tipos pues tienen cada uno su tamaño y tal. ¿Para qué usas tú un grande de tornillo? Se supone que es para al apretar una cosa que se quede más fija. ¿Para qué al apretar cuando meas de pie? No te sientes. O sea, ya sabes, tenéis que utilizar arandeles. Es que chavos, compras arandeles de tornillo, güey. Sí, señor. Y bueno, yo creo que... Ha sido tu gran trabajo de investigación. Ha sido mi gran trabajo de investigación, que me he pasado muchas horas visitando ferreterías. ¿Cuántas ferreterías hay en Salamanca, más o menos? Sí. Pues mira, sí. A ojo, Víctor. A grosso modo, unas 100. Porque me... En vez de salir para ir de bares, tío, tú vas de ferretería, ¿no? Yo me diría... No sé si sabéis que mi familia se dedica más o menos al sector de la ferretería. Dentro de eso, sí, sí. Sí. Yo podría hablar también de Andrés del Torrente, pero no quiero porque no soy Raúl. Pero no, es mi... Claro, no, o sea, el profesor Raúl aquí, sienta cátedra. Honoris causa. Y bueno, pues... Ya se me ha olvidado. Sí, podéis seguir hablando mientras recuerdo. Que las ferreterías que te vas a decir. Sí, dinos algún nombre de alguna ferretería. Sí, ferretería extremeña. Ferretería extremeña. Entra, hombre. Hierro Vía. También Hierro Vía es otra ferretería de Salamanca. Bueno, he visto tres ferreterías extremeñas en Salamanca. Sí. Por lo menos. Qué vergüenza. Está muy extendido. Bueno, yo te quería preguntar de una ferretería en particular que yo conozco. ¿Qué opinas de ferretería Alba? Hombre, no me gustó el trato, la verdad. Era un poco distante el trato. A ver, Álvarez, al principio no sé. Cuéntame, bueno. ¿Por qué eso? No, porque no te explicaba mucho. Ya pasa. Andaban un poco de ti, te decía, mira, por estos son los tipos. El uso un yung, ¿no? Ahí Yo le preguntaba. Y además, aparte es que, pues, si hay 40 tipos, pues tenían 10 tipos de arandeles y no merece la pena ir a Ferretería Álvarez en Salamanca. Un saludo para ellos. No os recomiendo. Yo no tengo una pregunta. Ferretería... Si existe de verdad, tío, disculpa. Una pregunta para ti. ¿Qué tipo de...? Quiero comprarme una grande. Tengo ganas de comprarme una grande. ¿Cuál? Es más, he pedido un crédito para... Es más, voy a regalárselo a mi novia. ¿Cuál me recomienda? A ver, el de plástico es más suave. ¿Pero si eres alérgico al plástico o qué? Pues te quedan los de metal. De ahí lo de las ferreterías. Lo que pasa que es que los de metal son más fríos. Son más fríos en el trato. Claro, entonces, por eso es como las prostitutas, son más fríos en el trato. Si es para regalar a una novia, os recomiendo los de plástico, pues son más suavecitos y tal. ¿Y de colores los hay? Sí, bueno, si los pintas. Pinta y colores. Los puedes ir a pintar. Es más, hay una tienda de pintura que se llama Pintura Garrido, Pintura Garrido, que se dedica únicamente a pintar los arandeles de tornillo. O sea, es a lo que se dedica. Tienen ahí una gran... ¡Qué maravilla, Raúl! Tiene un gran catálogo de colores y amalgamas. O sea, que si quiero... No, la amalgama es otra cosa. Pero química. Sí, bueno, claro, es que... Una mezcla. Sí, es una mezcla con mercurio. Ya no sabes más de los arandeles, ¿no? Sí, hombre, tengo muchos datos. Lo que pasa es que si me pongo a decirlos no termino. No me da la sección para tantos datos. Una buena sección. Pero ahora háblanos, Jordi, de... ¿Yo? Sí, la vez esa que regalaste... Arandel de tornillo a... La tía se metió en tío. Se me quitó la ropa. ¿Te la arrancó? Se la quitó ella primero y luego me la arrancó. Me hizo el amor con furia y pasión. ¿Te la dijo ella a ti? ¿Fuiste la chica? Fui la chica, sí. No, eso queda mal. O sea, fui el arandel. Estos son rumores. Pero fui el arandel. Te atornillaron. He oído unos rumores que no sé si serán ciertos, en los que si fundes un arandel de tornillos sobre tu cuerpo, se parece al, como al efecto ACE. Coño. ¡Oh! La chica tiene una por ti. Te arranca más, te muerde adelante, te muerde en el culo. Lo que sea. Yo voy más lejos. Sí, que los arandeles de tornillos le han servido a el Sevilla para garantizar el éxito que tiene ahora. Sí, señor. Seguro, sí. Ese rumor de que no aparecía desde su disco. Estaba de gira con los arandeles de tornillo. Estaba comprando arandeles de tornillo. Qué cabrón. Así lo veo. Y ya. Ahí metiendo la pinta. Este ha sido nuestro último dato, pero como ha sobrado un poco de tiempo. No ha sobrado. No, sí, tú hablas. Tengo otro plan, padre. No, por eso digo que te iba a decir que te iba a dar la palabra de Win, que has hecho no sé qué de Win. Y hay un último punto de arandeles de tornillo. Voy a preguntar en Yahoo qué tipo de arandel me recomienda la gente. No te van a contestar. No, tío. No te van a contestar. No sabes lo que no es. No sabes. Pues lo voy a preguntar, ya está. No. Ah, dos preguntas. Sí. Una un poco seria y esta. ¿Arriba o abajo? Simplemente. Sí, pues arriba o abajo. Sin especificar nada. ¿Arriba o abajo? A ver qué. Un estudio activo o pasivo. No, arriba o abajo. ¿Eh? Arriba. ¿De acuerdo? Sí, vale. Ya tengo dos preguntas. Muy bien. Bueno, pues ahí. Eso tiene mucho que ver con la tecnología, todos lo sabemos. Pero hombre. Depende de los anillos vibradores. ¡Oh! ¿Arandeles de tornillo vibradores? ¿Qué os parece eso? Es una buena idea, se lo comentaré. O sea, no demos idea. O sea, tengo prisa, tengo que crear una patente. Sí, me he dejado las llaves del coche. Voy ahora un momento y... ¿Ya eres cuando yo me voy? Pero yo quería decir que una nueva sección va a ser una nueva sección en el podcast que... Mi semana en Beguín. ¿Qué tal me ha ido apostando en Beguín? Aventuras y desventuras de un barbudo en la red Beguín. Para conseguir Beguín en la página web más importante de apuestas, muy seguro y tal. Pues el otro día, como ha habido una fibra ahora de que toda la gente en mi residencia... Beguín Fever. Sí, Beguín Fever. La ha dado por ahí Beguín, me hizo una cuenta. Entonces, me dio una oferta que si ingresaba 10 euros me regalaban 5, así que, dicho y hecho, me fui directamente en pijama... corriendo por la calle Salamanca, que en el trayecto me encontré con mi profesora de derecho. ¿En pijama? No, ya no. ¿Estaba muy lejos o qué? No, hasta aquí, es al lado de la estación. Vale. Y ingresé 10 euros. Es ingresar con el móvil, no hace falta tarjeta de crédito. Vas y te ingresas 10 euros. Te ingresas 10 euros. Luego viene a Beguín, metes el código y es 10 euros. Total, mi primera apuesta fue en 6 partidos: 3 de Champions y 3 de NBA. Los 3 de Champions los perdí. Y los 3 de Champions, los 3 de la NBA los acepté. Pero como era una combinada, aposté 1 euro y si aceptaba esos 6 partidos, ganaba 33 pavos. Pero total. Lo cual no hiciste. Lo hice, ¿por qué? Porque tuve que arriesgar y aposté porque el club ganaba al Roma, que perdió 1-3. Aposté que el Inter ganaba al Panathinaikos y ganó el Panathinaikos. Y aposté que el Liverpool empataba y el Liverpool ganó. Pero bueno. Está liando, macho. En la NBA. ¿Qué hace? No sé. No, pues no me estás... cadena de... En la NBA acepté los que ganaron los Spurs, los Pistons y los Celtics. Así nada, había apostado este fin de semana, ahora así que ya os diré... O sea, que eres un adicto al juego, ¿no? Podemos confirmar que eres un adicto al juego. Ludopatías. Creo que es la primera vez. Ya sé de qué hablar la próxima semana. En actualidad. Ludopatías. Sí, señor. De los ludópatas. Sí, señor. Y nada, la nueva sección. Yo os prometo que las... No prometo. Quiero que traer la semana que viene algo de ganancia. Aunque sea poca, pero yo no traigo. Y aprovecho a decir que esas ganancias van a ir para el podcast. Y yo aprovecho para decir... yo aprovecho para decir que hoy una admiradora nuestra nos ha estado hablando, sí. Nos ha estado hablando y me ha dicho que va a donar a la causa 50 euros. No jodas. Para medios, para micrófonos, para... ¿Qué vieja es esa? Una que visito yo en mis ratos libres. ¿La tengo que hacer favores o algo? Yo solo. Ah, vale, entonces sí, muy y bien. Y nada, que también decir que gané la sexta manager. Bien, yo también gané. 0-1. Decir que vendí a Sergio Ramos y voy primero. Y mi primo también. Gano sin querer. Y decir que... Y que me enfrento la próxima jornada contra el segundo, que está empatado a puntos conmigo. Oh, derbi, bueno, derbi, ¿eh? Pues nada, bueno, hasta aquí llegó la sección de rol de Wii. Joder, te va yo, cabrón. ¿Puedo terminarla yo? ¿Puedo terminarla yo? ¡Ay, qué suyo! Ya me quieren boicotear. Vaya, cabrón, hijo de puta, vete de aquí, fuera. Bueno, pues con esto terminamos. Chao, chao. Dame de beber porque tengo sed. Vengo de muy lejos, solo has de entender. Vine desde el mar, allí naufragué. Todo lo que llevo es corazón y piel. Corazón y piel. Corazón y piel. Corazón y piel.